¡Aupa, aupa, gente! Saludos a todas y a todos y a todes. Estamos en Irola Irratia, como cada semana, Asesino el Rock and Roller, arrancando en este sábado... ¿sábado? 9 de marzo, que me lío. Bueno, pues hoy, una vez más, tendremos grupo invitado, y en este caso, grupo que viene de Madrid, que son The Diesel Dogs. Aprovechando que tocan esta tarde-noche en la Sala Rocket de Bilbo, junto a los locales Pomeray. Así que una cita muy recomendable para esta tarde de sábado. Rock and roll de calidad en directo. Y podremos charlar aquí largo y tendido, espero, dentro de un ratito, que estarán llegando con la banda de Madrid de Diesel Dogs. Vienen presentando su último álbum, creo que es su quinto disco, titulado The Ship Red. Y mientras tanto, pues vamos con alguna novedad, como siempre. Bueno, pues vamos a empezar el programa con los franceses The Scanners. Y su tercer disco, que está a puntito de publicarse, creo que ya la semana que viene o así, en unos días, aunque ya se puede escuchar en la página de Bandcamp, por ejemplo, de uno de los sellos que lo van a editar, que es el sello Beluga Records, sello sueco, y el disco que se titula 3, su tercer álbum, ¿cómo se dice esto en francés? Trois o algo así, ¿no? Pues lleva 11 canciones y bueno, vamos a escuchar algún temita así para abrir hoy el programa Asesino Rock and Roll. Estás escuchando Irola Irratia y estos son The Scanners. no, madre mía, cómo van de Scanners desde Lyon, Francia, su tercer disco, su tercer álbum próximamente ya en vinilo, coeditado por varios sellos, entre ellos Beluga Records, creo que también está por ahí, creo que Folk Records, creo que también, bueno, unos cuantos que se han unido. La verdad es que esto suena cañón y como todo vaya por estos derroteros, además creo que con próxima gira en abril en directo, ahora os lo confirmo, por el estado, vamos a disfrutar un montón. Menudo melocotonazo acabamos de escuchar. Y con estos que son, bueno, que no sé cómo definir a esta peña, ¿no? Con su punk marciano, synth punk o como le queráis llamar. Son The Scanners y Zero Gravity es esto. Sometimes I wish I could leave on the Bueno, hey, sonando The Scanners con su nuevo disco, como os decía, su tercer álbum. En esta canción que hemos escuchado, por cierto, casi 5 minutos, y más contenidos, pero muy, como diría yo, como muy bailongos y tal, ¿no? Pues estas son las cositas que trae este disco. Vamos a escuchar. Vamos a ir con otro temita, venga, que en breve tendremos por aquí también a los invitados y demás, que hoy serán de Diesel Dogs. Os voy a dejar con esto que se titula Communication. Una última canción vamos a escuchar, y como os he comentado antes que van a venir de gira por el estado, tengo por aquí las fechas, a ver, que no me lo he perdido, eso es, estamos hablando de, pues curiosamente arrancan, estamos hablando de marzo y también algo de abril, y van a estar tocando en Logroño, creo que empiezan el día 27 de marzo, 28 Cáceres, 29 Ponferrada, el 30, ojito, les tenemos en Bilbao en Nave 9, luego van a estar en Albacete, en Zaragoza, Benidorm, y luego ya pasan otra vez a territorio francés y tal. Y venga, pues una última canción de esta presentación que estamos haciendo del tercer disco de Scanners, vamos con esto que se titula Le Futur. Bueno, vaya marchita, ¿eh? Se gastan de Scanners. Pues podéis imaginar que esto en directo es una auténtica fiesta. Bueno, pues ya lo comprobaremos, ¿eh? Habíamos dicho 30 de marzo en Nave 9 Bilbao, ¿no? Sí, ya lo iremos recordando. Y nada, les dejamos de momento, ya iremos escuchando algún temita más en próximos programas. Y vamos ya con los invitados de hoy, con The Diesel Dogs, que vienen desde Madrid para actuar esta noche, tarde-noche, en la sala Nave 9. Perdón, en la sala Rocket de Bilbo, en el centro de Bilbao, junto a Pomeray. Buen cartel, sin duda. Y bueno, antes de empezar a charlar con ellos, tenemos a tres componentes de la banda. Vamos a enchufar el tema que abre su último trabajo, creo que su quinto disco, ¿no? Sí, su quinto disco, de Shipwreck. Y la canción es When We Were Young. Pues ahí están The Diesel Dogs, y aquí están presentes tres componentes de la banda, como os decía. Bienvenidos a Arratsalde León, bienvenidos a Airola Irratia. No sé, Javi, si tú conocías la radio, ¿te sonaba? Sí, me sonaba, porque además había oído el programa antes. Ah, vale, sí. Y bueno. Sí, pero no sabía que estabais sin Irala, la verdad. Zona que conozco bien, porque... Eso es. Porque yo siempre he vivido en Gordóniz, así que vamos, un poquito más abajo. Pero, ¿cuánto tiempo ya fuera de Bilbao, Javi? Pues hago 22 años, si no me equivoco, este año. Ostras, ya es... Sí, sí. Pero bueno, vengo cada nada, ¿eh? La verdad. Sí, eso es. Bueno, guitarrista y voz principal de la banda, y el que un poquito montó el grupo hace ya 20 años. Pues casi, en 2005, o sea que el año que viene haremos 20 años. Ajá. En el micro verde, ¿a quién tenemos? Preséntate, compañero. Hola, me llamo Roberto, soy el bajista de Diesel Dogs. Ajá. Y bueno, soy el que menos lleva. 19 años del grupo, yo llevo dos. Bueno, dos añitos. ¿Y tú eres...? Soy César, batería, y yo llevo un poco más que Robert, un año más que Robert. Ajá, bueno, el penúltimo. Con lo cual veo que... Y vale, nos falta entonces el otro guitarra. Eso es Juan, guitarra solista, también que lleva algo más todavía que César, pues como 5 años o así. Ajá, claro, bueno, suele pasar que es muy complicado igual mantener una formación estable a lo largo de tantos años, ¿no, Javi? Y supongo que mirando un poquito atrás, ¿cuánta gente ha pasado por el grupo? ¿Cuántos, si te acuerdas? No, pues te puedes creer que no he hecho la cuenta, pero tampoco porque sean tantos, pero yo diría dos más de los cuatro, dos, tres... Bueno, pues como en total habremos pasado como unos 9 o así. Ajá. Por la banda. Pero bueno, al final es ley de vida porque pues la gente, muchas veces la vida se pone por en medio, tiene niños, cambia de ciudad, cambia de trabajos, también desgasta mucho el tema del rock and roll, de la furgoneta y de bueno, pues vivir en esta carrera hacia ninguna parte que es el rock and roll underground, ¿no? Totalmente. Entonces un poco de todo, ¿no? La verdad es que yo siempre lo digo aquí, que es un mérito la gente que lleva tantos años, ¿no? Pero a ver, porque realmente lo adoptas como una forma de vida, ¿no? Y bueno, pues hay gente que igual se queda por el camino, como tú bien decías, por circunstancias de la vida, y otros que resistís y aguantáis ahí, contra viento y marea. No sé qué balance haces de estos casi 20 años. Bueno, cinco discos, ¿no? Con este último que correcto, habéis sacado. Correcto, 5 discos y un EP, Antihumanism, que tiene 6 temas, tal, con lo cual, bueno, yo siempre lo pongo casi como un disco más, aunque es un EP, pero bueno, creo que tiene bastante profundidad. Y, no, lo que comentabas un poco, al final, no solo es resistir, sino disfrutar del camino, ¿no? Al final, muchas veces, las bandas de rock underground siempre, yo noto que a veces pecamos un poco de lloronas, de, joder, es que esto es muy duro y tal, pues a nadie le obliga a estar en esto, ¿no? O sea, como bien decías, es un estilo de vida, ¿no? Desde luego, la alternativa de coche, niños, hipoteca, es bastante más aburrida, ¿no? Desde luego, así que bueno, es algo que evidentemente, para los que hemos tocado en bandas desde adolescentes, pues es nuestra manera de vivir, ¿no? Es más, yo diría que el que consigue compaginar y conciliar todo eso es un héroe para mí, ¿no? Total, total. Así que bueno, pues bueno, en vuestro caso, tú llevas desde el principio, bueno, creaste la banda y tal, y no sé, a día de hoy, ¿cómo ves, cómo ha sido la evolución del grupo? ¿Habéis tenido quizás una trayectoria que tampoco os habéis tomado vuestro tiempo para sacar disco a disco, entre discos tiempo? No habéis sido una banda igual con muchísima presencia, ¿no? Uh-huh. ¿O cómo lo ves tú? Que igual estoy equivocado, vamos. No, bueno, al principio yo diría, bueno, y también por, no sé, por hacer una especie de resumen de la trayectoria de la banda, ¿no? Como al principio estuvimos súper activos, siempre hemos, el grupo nunca ha dejado de tocar, ¿no? Pero al principio sacamos un disco cada 2 años máximo, y al principio éramos una banda de punk rock, pues chavales jóvenes, que básicamente hacíamos discos de punk rock and roll, y el primero se grabó en 48 horas, y es lo que en ese momento de energía juvenil en la que todo lo que no sea Motorhead o The Clash te parece una mierda, ¿no? Y eso está bien para la juventud, ¿no? Luego, pues desde luego hemos ido evolucionando, manteniendo esa base de punk rock y tal, pero desde luego pues también con una pasión enorme por el rock americano, por el rock de raíces también, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y realmente pues hasta este disco es verdad que nos ha llevado 7 años grabar un disco nuevo, ¿no? Desde el anterior Everything de 2015, ¿no? Entonces, bueno, 7 años y pico, sí. Pero también, pues lo que te comentaba un poco, ¿no? Sin haber parado de tocar, realmente entre que la formación anterior se desgastó un poco y quizás no había pues tanta energía, por otra parte también que la vida, como te decía, se pone por delante para todos, ¿no? Con niños, obligaciones, etcétera. Y, ojo, y pandemias de por medio. Correcto, eso es lo que te iba a decir, lo último, que también nos pilló la pandemia cuando estábamos a punto de retomar y ponernos quizás a prepararnos para grabar, vino la pandemia. Y luego también, pues que igual ha estado bien, porque igual nos habíamos quedado sin cosas que decir, ¿no? Y está bien que las bandas no saquen discos por obligación, sino realmente cuando se encuentran reenergetizadas para poder decir algo con valor, ¿no? Y plasmarlo en un disco. En vuestro caso, Roberto eras, ¿no? Roberto, sí. César, ¿cómo os habéis incorporado a la banda? ¿Con qué expectativas? ¿O os conocíais? ¿Cómo ha sido el contacto? No, fue muy fácil por... Acércate un poquito, eso es. Perdón. No, fue muy fácil por un anuncio. Yo me encontré, estaba buscando grupo porque también venía de la pandemia, donde mi grupo anterior se había prácticamente... deshecho, disuelto básicamente. Y estaba viendo, ¿no?, lo típico, y me encontré por casualidad con esto y encajó muy fácil. O sea, fue ir al local de ensayo para la prueba y enseguida surgió la magia, digamos. ¿Tú venías de qué bandas venías? Yo ¿de venía, qué estilo? ¿Qué? Venía de tocar estilos parecidos, venía de una banda, bueno, que en ese momento estaba haciendo pop rock, pero venía de tocar desde hard rock hasta punk, o sea, todo más o menos, varias facetas de rock and roll. Y nada, me encontré con de golpe, ¿no?, descubrí los Diesel Dogs con las canciones que habían hecho en todo su trayecto anterior y me moló. Entonces nada, fue muy fácil incorporarme en todo lo que venía, y luego fue el disco que sacamos, ¿no? Y fue por eso, por la trayectoria del grupo y por la mía, fue bastante fácil y sencillo unirse, ¿no?, y ir juntos. Y desde, o sea, entonces, estoy bien. Encantado. ¿Cuántos conciertos ya con la banda? ¿Cuántos conciertos? Pues, no sabré decirte, un 8 o 10. No sé, César, ¿cuántos habremos hecho más? Yo creo más de 10. Sí, ¿más sí. de 10? Habremos hecho unos, después de la pandemia, unos 20 o así, yo creo. Mm-hmm. Sí. Sí. En tu caso, César, ¿cómo ha sido el...? Yo en mi caso fue a través de Juan, el guitarrista, el cuarto componente que nos falta ahora aquí. A través de un amigo en común, pues bueno, Juan me comentó el tema, pues bueno, para ir a tocar. Y pues muy fácil, yo la idea que tenía era la que tengo siempre, que es pasárselo bien, disfrutarlo, y todo ha sido muy cómodo desde el primer momento. Yo venía a hacer otras cosas, el grupo anterior era un rollo country, americana. Uh-huh. Antes había estado tocando ska, blues, grupos de rock, más lo que podría ser rock de aquí, nacional, por así decirlo, Extremoduro, Plateritú. Uh-huh. Y nada, la verdad que todo se me ha hecho muy fácil. Bueno, también que te adaptas también bien a cualquier... Sí, sí, terreno. Y sobre todo yo creo que cuando estás en un ambiente que es todo muy familiar, muy... Uh-huh. Es un ambiente al final de amigos, de colegas, de gente que viene a disfrutar de la música, todo se hace más fácil. Y te adaptas a todo, intentas poner tu granito de arena, y un poco así es como es el día a día. Y ya te digo, todo se hace fácil si pones el entorno adecuado. Bueno, el caso es que venís presentando un nuevo disco, que es también de lo que se trata, que supongo que algunas canciones ya vendrán de bastante tiempo atrás, porque sí me suena... venía yo estos días pensando, yo la última vez que he visto a la banda en directo fue en Bilbao, me refiero, en el Shake, ¿no? Y de eso creo sí, que... Sí, sí, correcto, es verdad, pues hace ya unos años, no me acuerdo. Igual... creo que pues que estuve mirando y tal, y salía en alguna agenda o tal, el 2018, y además en marzo también, curiosamente, sí, sí. ¿No? Y eso, ¿ya teníais alguna canción de este...? Pues mira, curiosamente, o sea, yo... Habíamos compuesto bastantes temas, pues lo que te digo, un poco antes de la pandemia, con la antigua formación y tal. Habíamos trabajado en algunos temas, pero curiosamente, una vez que pues consolidamos la formación actual y nos juntamos Juan, César, Robert y yo, yo notaba que teníamos que escribir nuevas canciones, ¿no? Que quizás canciones que tenían 4 o 5 años no representaban exactamente donde estábamos, ¿no? Y ni el momento de cómo sonaba la nueva banda y demás, ¿no? Con lo cual, yo creo que recuperamos una canción de la etapa previa a la nueva formación, y luego yo creo que ha sido un disco muy fácil en general, y por eso lo estamos disfrutando tanto también, ¿no? Y por eso estamos tan contentos, y ha sido muy diferente en el aspecto de que se compuso muy fácil, muy rápido, sin darle tantas vueltas como le hemos dado a discos anteriores a veces. Sin ser tan obsesivos, se compuso de manera muy natural, lo arreglamos en el local de manera muy natural, lo grabamos de manera muy natural y rápida, sin prisas, pero todo muy tampoco lo que te digo, sin darle demasiadas vueltas y hacer que, pues como tiene que ser el rock and roll, orgánico, y preocuparse más de que la cosa camine más que sea pulida a tope, ¿no? Eso, nada de superproducción ahí de... Efectivamente, yo creo que eso se nota. Creo que es un disco emocionante porque se transmite lo vivo que está y lo poco superproducido o sobrepensado que puede estar, ¿no? Que podría estar. Que por cierto, estar con, supongo que con Fernando Pardo ya es una garantía. No sé si era la primera vez que trabajabas con él. No, es la... A ver, déjame pensar. Yo creo que es la cuarta vez, efectivamente, cuarta vez que trabajamos con Fernando. Entonces supongo que eso va como la seda, porque ya os conocéis, os conoce, sí. Y bueno, supongo que un tipo, un músico y todo lo que significa Fernando Pardo, por su experiencia, por su bagaje y por todo lo demás, me imagino que será una maravilla poder ponerse en manos de él, ¿no? Sí, sí. Sin duda, o sea, vamos, o sea, con Fernando, la verdad es que desde el primer disco que hicimos, de Golden Age, ya hubo una relación increíble, ya le conocíamos antes, ¿no? Pues hombre, ¿quién no le conoce? Pero ya nos conocíamos personalmente, pero también que él decidiera producirnos en ese primer disco, pues yo creo que para nosotros fue un salto de calidad enorme, y de, no solo de calidad, sino también de, pues lo que ha sido luego muy fácil, de sintonizar con él en la manera de entender el rock and roll. Es alguien tranquilo como es, pero es alguien que no cede ni un milímetro en lo que debe ser su visión o la manera honesta de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que es una manera, no es que hayamos aprendido, pero sí nos ha consolidado ciertas ideas que teníamos sobre cómo deben ser las cosas, ¿no? Y luego en este disco, pues hemos contado con Fernando, como siempre, pues que es un lujo, y luego también con Álvaro Escribano, que ha coproducido el disco y que también toca en mil y una bandas. Ayer estuvo tocando con Buddy Balls en la Sala Sol. Y luego también produce en su estudio La Chulona, y realmente pues también es uno de los mejores productores que hay en Madrid, y yo creo que ese tándem ha sido buenísimo para que estemos tan contentos con cómo suena este de Shipwreck. Bueno, son 9 canciones. A mí me gusta también mucho el tema de que es variadito, se escucha muy bien, hay un poquito de todo. Hay rock and roll, hay temas más enérgicos, hay power pop incluso, ¿no? Diría yo, no sé. Es algo que siempre has intentado. Bueno, comentabas que, claro, el lejano primer disco juvenil era totalmente punk rockero, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero luego es la idea un poco de ir buscando diferentes palos, ¿no? Uh-huh. Como... Sí, siempre, o sea, siempre, obviamente, dentro del rock and roll, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Pero es verdad que, y es una cosa una vez más que compartimos mucho con Fernando y también con Escri, que somos devoradores de rock a tope, desde el punk rock, que nos sigue alucinando, desde el rollo más lo-fi de los Yerms a la americana de Drive-By Truckers o yo qué sé, pues por supuesto Tom Petty o el protopunk de los Stooges, ahora que te veo con la camiseta y demás. Es decir, somos grandes fans, ¿no? Entonces, dentro de una cierta coherencia, ¿no? Que no lo veo, es siempre perseguimos que se oigan muchas influencias distintas y poder, también es nuestra propia inquietud de no limitarnos y poder tocar muchos palos distintos del rock and roll, ¿no? Con lo cual, pues en este disco, por ejemplo, hemos metido guitarras slide en alguna canción que se pueda asemejar a alguna balada country, con un dueto con Nat Simmons, de hecho, pues hemos metido un pedal steel, que también nos gusta mucho. Luego hay, pues la canción que abre el disco, que has puesto antes, es un tema de punk rock, pero también puede ir un poco en la onda de The Gaslight Anthem o de Clash, ¿no? Por supuesto, pues bueno, pues, como te digo, a nosotros nos sale muy natural porque son todas las bandas que nos encantan, ¿no? Entonces... Ahí se quedan reflejadas las influencias y los gustos, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema. ¿Queréis que escuchemos alguno en particular o...? Pues lo que tú quieras. Siempre que me hacen esa pregunta en directo me quedo como, no sé, pon 1929. Vale, bueno, que además... no sé si esta, es que sacasteis como dos especies de adelanto, sí, ¿no? Sí, y esta podía ser también, es verdad, sí, que sacasteis la que hemos escuchado antes. Uh-huh. Y este 1929... que podrían ser dos singles perfectos, ¿no? Del disco. Supongo que eso siempre... Siempre que se piensan en estas canciones para de adelanto tal, es porque tienen algo, ¿no? Sí, yo creo que When We Were Young es un poco el... Vamos a decirlo así, como mala leche o la fuerza. Uh-huh. Y 1929, aparte de esa fuerza, yo creo que tiene algo más. Tiene unas guitarras detrás, unos licks, uno es un poco la rabia que puede ser la juventud, y 1929 es un poquillo la juventud, no tanto la juventud, sino la rabia con años, vamos a decir así, ¿no? Que tiene un poquillo más de cosilla. Ahí cómo se decide, o supongo que son cosas que ya naturalmente vosotros mismos si, sin daros cuenta, sabéis que puede ser el tema, ¿no? O puede ser, puede haber dos temas, ¿qué tal? O es algo que habéis debatido entre los cuatro. Bueno, en este disco en concreto fue un poco más complicado, porque normalmente, como dices, cuando haces un disco es como tienes un poco una idea común de decir, bueno, esa es la canción más identificativa o la que más representa o la que más mola. En cambio, con este trabajo estábamos, nos gustaban todas las canciones. Aquí son todos. Entonces, entre que son tan diferentes entre ellas y que nos gustan todos, fue como más difícil encontrar una. O sea, antes incluso de ponernos de acuerdo entre nosotros, ponernos de acuerdo cada uno consigo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la que más me gusta o la que más me representa? Porque al final, como son tan diferentes, hay una casi una balada, una con slide, otra más cañera. Así que, bueno, fue pues un poco... Pues eso siempre es positivo, ¿no? No, desde luego mucho mejor así que aburrirse, ¿no? O, no sé, Javi, si quieres comentar algo acerca de... Porque me imagino que tú eres el que te encargas de todo el tema de letras y tal, o sí, ¿no? Sí, la mayoría sí. Si quieres comentar algo de por dónde van los tiros, si hay alguna línea argumental en el disco o... Sí, o sea, no es un disco, por supuesto, no es conceptual, ni mucho menos en el sentido que se repitan personajes, pero sí que, como te decía, después de 7 años sin hacer un disco, la diferencia de, en nuestro caso, de pasar la frontera a los 40 y situarnos bastante en el otro lado, ¿no? En mi caso, pues sí que es un disco acerca de las decepciones, de pues tanto políticas como también personales que vas teniendo en tu vida. Y cómo, pues muchas veces la manera de sobrevivir a todo esto y de superar todas estas, como te digo, decepciones vitales, pues es muchas veces el arte y en nuestro caso el rock and roll, ¿no? Es decir, a nosotros, como decimos en alguna canción, el rock and roll, las películas, los discos, los libros nos han salvado la vida muchas veces, ¿no? Yo creo que lo que decíamos antes de que la alternativa de hipotecas, trabajo, casa únicamente... es algo que realmente es bastante, o puede ser bastante alienante, y sin embargo, pues que todo esto, como a ti, pues hacer un programa de radio tan alternativo para nosotros, tocar en esta banda, pues es lo que nos hace muchas veces, no sé, estar ilusionados con algo y escaparnos un poco, evadirnos un poco del día a día, ¿no? Venga, pues vamos a enchufar ese 1929 de Diesel Dogs. Make sure you take them one at a time. Ahí sonando de Diesel Dogs. Están presentando su disco. Ya habéis hecho presentación en Madrid, ya oficial y tal, ¿no? Uh-huh. ¿Y habéis tocado desde que salió el disco o habéis hecho alguna cosa más, ¿no? Sí, tocamos antes en Cataluña, en Tarragona y Barcelona. Y luego, ¿no? Yo creo que fue hace dos semanas, ¿no? Dos semanas Fan House y eso es. Ah, sí, tocamos en unos estudios también de radio, en un programa en directo que estuvo muy molón también. Y ahora nada, luego después vamos a Guadalajara, Murcia, Alcalá, sí, alguna León, cosa más. León también, correcto. Pues ahora tenemos unas cuantas cosas y más que saldrán, seguro. ¿Cómo está siendo la reacción de la peña? Los que os siguen digamos de toda la vida. Y gente nueva que seguro que igual os comenta, que se ha incorporado a escucharos y le está gustando. ¿Cómo son las reacciones ante este nuevo trabajo? Bueno, de momento positivas. O sea, todas las recensiones que estamos encontrando, las reseñas y los comentarios que recibimos son positivos. Y a nivel de público también vemos mucha gente que a los conciertos vienen a vernos y nos dicen, oye, que te hemos visto, os hemos escuchado, descubierto por Spotify, y se acercan a vernos, por lo cual para nosotros es todo un éxito. Se sigue incorporando nuevos seguidores, ¿no? Porque claro, Javi, tú que llevas todo desde el principio con la banda, conocerás a gente que os sigue fielmente, y luego como también muchos habrán quedado por el camino, pero también se incorpora algo de gente nueva, ¿no? Sí, es curioso. Bueno, es que, joder, siempre decir esto de esto es nuestro mejor disco. Siempre es un poco trampa, ¿no? Pero, joder, es que realmente yo creo que se unen muchas cosas, ¿no? Y lo comentaba César antes, yo creo que es una formación que nos llevamos súper bien, que lo estamos pasando cojonudamente, que ha sido un disco para hacer súper fácil, y yo creo que curiosamente también, joder, está teniendo más repercusión en medios que nunca, y eso, a ver, que esto es, no voy a decir que esto es súper importante, o sea, lo valoramos mucho, pero que lo importante es que el disco nos guste a nosotros y que hayamos disfrutado haciéndolo, ¿no? Y eso yo creo que se transmite, pero que curiosamente, tantos años después, yo creo que esto nos ha subido el listón un poquito de gente que viene a vernos y de repercusión todavía más en medios, que siempre hemos salido, pues en toda, pues siempre nos han pinchado algo en Radio 3, hemos salido en el Ruta, tal, no sé qué. Pero, joder, curiosamente, yo ya te digo, con la serenidad que te dan los años, que tampoco dices, bueno, evidentemente no vamos a ser ahora mismo en Mclan, pero sí es curioso que el grupo ha subido como un nivel en cuanto a repercusión, y la verdad es que, bueno, lo estamos disfrutando, la verdad. Como todo, con la serenidad que te dan los años, como te digo, de no emocionarte demasiado, sino disfrutarlo. Que, joder, siempre comentamos aquí, no hay tantas bandas y de gran nivel. Lo que pasa es que están ahí, ¿no? En ese underground que tan maravilloso, que tanto nos gusta. Totalmente. Y muchas veces dices, mira, mejor están ahí. Uh-huh. Que no, hombre, lógicamente para el grupo sería una maravilla, pues en vez de tocar en una sala para 300, pues poder tocar en una sala para 2000, ¿no? Lógicamente, claro. Pero bueno, no sé, yo valoro mogollón la calidad de bandas que hay, el nivel de grupos que hay en el estado, y bueno, a nivel internacional también nos suelen visitar grupazos, lógicamente, uh-huh. pero eso, que se valore también lo que hay aquí, ¿no? Y, uh-huh. y que, por ejemplo, más que soy así... El ejemplo de Sex Museum, ¿no? Uh-huh, puede sí, ser el ejemplo más claro cómo desde el underground han conseguido sobrevivir, ¿no? Y no vivir de ello. Uh-huh. Sí, bueno. Pero tener una presencia y un... Total, total. Y ser un referente. O sea, uh-huh. yo creo que es una banda absolutamente icónica para el underground estatal, yo creo, vamos. O sea, uh-huh. es totalmente... Y, bueno, compatibilizan con otras bandas, todos ellos, ¿no? Y tal. Eso es. Pero Sex Museum sigue ahí. Siempre tiene su público fiel. Y yo, lo que comentabas antes, si es que el underground es un sitio... O sea, ¿molaría tener más repercusión? Quizás sí. Pero nosotros disfrutamos muchísimo de estar donde estamos, de hacer buenos discos, que creemos que son buenos discos, de que haya gente que salga de su casa y compre una entrada para ver a los Diesel Dogs, sean 20 o sean 300... no sé, es un muy buen sitio para estar, la verdad. Es un sitio cómodo, independiente, en el que todo lo haces por pasión y no esperas mucho más que eso. Y como te decía, pues Sex Museum es un clarísimo referente, por seguro que hay mil más, pero de cómo hacer bien las cosas y cómo disfrutar del rock, ¿no? Me estaba acordando ahora, por ejemplo, también de un grupo de aquí que son Cápsula, ¿no? Que son de origen argentino, como sabrás, y sí, es una banda que desde... Hemos tocado con ellos. Desde cero, ¿no? Desde cuando les veíamos hace 20 años en garitos de tal, han ido pum, pum, pum, pum, pero claro, aparte de la calidad, que lógicamente la calidad hay que tenerla y la tienen, ¿no? Y en el caso de hoy vais a compartir el escenario con Pomeray, que no sé si les conocías o bueno, te sonaba o sí, tal. Sí, o sea, sí conocíamos, yo conocía a la banda de nunca habíamos tocado juntos ni demás, pero sí, por supuesto, al final en las redes y y en el underground, pues todos al final estamos un poco al tanto de los otros, ¿no? Pero curiosamente, el contacto para poder tocar juntos fue a través de David, de Sonic Thrash, que somos amiguetes desde hace mucho tiempo, la verdad, y bueno, surgió la oportunidad y la verdad es que a mí había escuchado algo a la banda, pero me puse un poco más con ello y me gusta muchísimo, me parece una banda muy potente. Y es una banda con personalidad también, sí. Totalmente, porque no es un cliché, no es una banda que reproduzca un cliché, ¿no? Y en eso yo creo que también nos parecemos un poco, en el sentido de que, como decíamos antes, ¿no? Pues hay muchas cosas interesantes del rock en las que poder moverse y no encasillarse demasiado. Y la verdad es que, bueno, luego hablando, estando en contacto con ellos, pues como siempre, la buena gente del rock, ¿no? Siempre, siempre a mí me gusta, nos gusta tener esa camaradería, porque al final lo que decimos, ¿no? Ninguno de aquí es los Stones, sino que somos bandas currantes, independientes, y mola pues que todo el mundo lo entiende así y que todos nos comportamos así unos con los otros, ¿no? Que además no hablamos solamente de la calidad que pueda tener el grupo o tal, sino de luego ellos de ser gente que se vuelca con la escena, con otros grupos, de ir a ver a otras bandas. No sé en Madrid cómo se vive eso entre los que podéis estar metidos en ese... Claro, Madrid es muchísimo más grande y hay muchísimos más grupos y diferentes escenas, ¿no? Pero ¿hay ese rollo de lo que los grupos van a ver a otros grupos y tal? ¿O pasa un poco...? De todo habrá, ¿no? No sé, que si queréis entrar ahí es un tema un poco delicado. No, delicado. Claro. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Sí. Yo creo. Es tan grande sí, Madrid también. Que hay... A veces es fácil perderse. Sí, o sea... No, totalmente. O sea, yo lo que sí creo es que... Primero, o sea, es que, joder, también hablar de en nuestros tiempos, esto me parece un poco rancio, ¿no? Y aparte que nuestros tiempos son estos son... Eso es importante. Estos son nuestros tiempos en los que vivimos y no son los tiempos de solo de los chavales, que espero que hagan muchas cosas molonas, sino que son los nuestros, los tuyos y demás. Pero sí que es verdad, bueno, también cuando eres... Yo creo que hace 20 y pico años en Madrid, en Malasaña, sí que estábamos muchas bandas de punk rock, garaje, rock and roll, demás, por lo menos la escena que vivimos nosotros y demás. Ahora es verdad que lo vemos menos también, porque quizás, bueno, sí que hay bandas más jóvenes y nos encanta tocar con ellas y demás, pero quizás... Está más disperso todo, ¿quieres decir? Sí, y también yo creo que, oye, a mí me encantaría que los chavales tocaran todos en bandas de rock, pero yo creo que los chavales, muchos de ellos están a otra cosa. Y bueno, no es malo ni bueno, o sea, simplemente pues igual están en otras historias creativas o tal cual, y entonces quizás hay algo menos de, bueno, de cantera al rock and roll. Sí, ¿no? Bueno, la mayoría de los chavales están en otras cosas, pero por suerte todavía hay pequeños reductos. Mira, es que estuve viendo a los Boston Babies no hace mucho y me quedé, digo, joder, total, qué maravilla, ¿no? Y esos chicos están en varias bandas, Automatic Lovers, creo que es otra que tiene. Ah, sí, por cierto, sí, también. Eso un es. Poquito del mismo sí, palo, más de hecho o menos. Que tienen varios miembros comunes y tal, que yo no les conozco, bueno, los conozco porque le he visto a alguno de ellos pinchar en el Fan House cuando hemos tocado y tal, pero casualmente nunca hemos hablado, pero te diría que es verdad que son llamativos porque es de las pocas bandas que dices, joder, esto en Malasaña hace 20 y pico años o tal, veías mucho más chavales de este rollo y realmente harás poco excepción, lo cual, pero bueno, oye, también desde luego es ilusionante, ¿no? Eso, que haya un poco de relevo, por favor, que esto, mucha gente dice que el rock and roll está muerto, pero yo creo que no va a morir nunca, lógicamente. Bueno, ¿no? Siempre encuentra su manera de filtrarse y sobrevivir, ¿no? Desde luego. Oye, ¿cómo estáis, cómo tenéis ahora montado el repertorio? Claro, porque ya son unos cuantos discos, bastante buenas canciones, entiendo, y supongo que hay que bueno, hacer. Va enfocado principalmente sobre las canciones del nuevo disco, claro. Sí. Y dicho esto, hay canciones que no pueden faltar. Entonces, de las viejas, de los discos anteriores. Entonces, claro, intentamos hacer este balance también. El tiempo juega en nuestra contra. ¿Sois de tocar cuánto tiempo más o menos? Depende. Normalmente nuestro setlist normalmente dura una hora, porque siempre tenemos conciertos compartidos con otra banda que también hace otra hora, entonces sobre hora y hora, sí, es verdad, más que o menos. Yo creo que tampoco hay que aburrir en el rock and roll o estirar mucho la cosa de más, pero sí que es verdad que nosotros, teniendo temas bastante variados y demás, sí que puedes hacer un concierto en el que empiece de una manera, luego la mitad haya otra parte y acabe de otra y demás. Entonces sí que es verdad que nosotros estaríamos cómodos tocando hora y diez, hora y cuarto. O sea, de hecho podríamos tocar dos horas. Pero creo que a este tipo de banda ahora mismo estaríamos cómodos tocando una hora y cuarto, que a veces cuando no tenemos restricción ni hay ningún tipo de rollo, pues es lo que hacemos y encantados, la verdad. Eso, como se suele decir, más vale que mejor que la gente se quede con ganas, ¿no? Hay que aburrirla o que se escape. Eso es. Bueno, pues ya lo comprobaremos esta tarde, esta noche en la sala Rocket. Sobre 7:30 se supone que arranca, o bueno, o se abren puertas, no tengo muy claro, pero... Sí, 7:30 abren puertas, 8:45 estará Pomeray. Pues a los que nos podáis estar escuchando en directo ahora mismo, o en esta tarde de sábado 9 de marzo, buen plan, ya lo hemos venimos diciendo desde el principio del programa, así que ahí tenéis a estas dos bandas, de Diesel Dogs, aquí presentes, y Pomeray. Y bueno, pues ya como tampoco os quiero entretener mucho más, porque tenéis que ir para la sala y todo el tema este, el lado un poquito más, no sé si lo hacéis de buena gana, lo de carga, descarga, monta, prueba, tal, se no disfruta. Sé qué, bueno, que todo también forma parte del parte ritual, del juego, del ritual, ¿no? Sí, sí, con la edad aprendes a más serenidad, lo llevas todavía mejor, yo creo. Eso es. Y bueno, pues si queréis comentar alguna cosita más respecto a el disco ya está distribuido, porque ya lleva unos... ¿Cuánto tiempo lleva ya el disco publicado? En diciembre. Va, desde finales del pasado año. Sí. Edición chula, en vinilo, tal, no sé qué. Un sello que joder, ya habéis editado con Ghost Highway, ¿no? Sí, es el tercer disco. El tercer disco ya. Y oye, también, pues igual que hablamos de las radios independientes, de las bandas independientes, pues también es un sello súper molón, en el que tienen muchísimas bandas internacionales. Y muchas bandas nacionales también muy chulas. Y luego, pues oye, también pues todo hay que apoyar, yo creo, ese tipo de bandas, ese tipo de sellos, que editan en vinilo y que mantienen también viva la escena y que apuestan por bandas como nosotros o otras muchas, ¿no? Dentro del estado. Entonces, pues sí, yo creo que ahí tienen el disco, lo tendremos en el concierto. Todavía creo que hay entradas anticipadas en Instagram, en el link de nuestra bio lo pueden encontrar, o en WeGo, en la plataforma. Así que nada, que vengan al rock, que se está mejor en un sitio oscuro haciendo el rock con más gente que en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Eso, que también son muy importantes a día de hoy, pero bueno, todo, que la gente que no se quede en casa, hay que salir a las calles, a las salas, a donde sea, ¿no? Es muy importante también, ¿no? Que parece que estamos como muchas veces burbuja. Y no, hay que seguir en la calle, ¿no? Donde se corta el bacalao. Pues muchísimas gracias a los tres y al otro guitarra, que se me olvidó el nombre, perdón. Juan. A Juan, luego nos vemos. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y por supuesto, el bolo seguro que va a ser una maravilla, lo comprobaremos en directo. Y que nos volvamos a encontrar aquí con un próximo disco, un próximo concierto, porque me hubiese encantado charlar con vosotros hora y media, pues normalmente aquí menos de una hora no se está, pero bueno, teniendo en cuenta que tenéis que hacer vuestras cosas, pues eso, no me enrollo más. Muchísimas gracias a los tres y adelante de Diesel Dogs. Nos vamos, no, yo no me voy, yo sigo. Pero ponemos una más, elegís vosotros. De nuevo, venga, pues visto que la cosa va de estuches y de ruidismo, vamos a poner esta canción de título tan romántico que se llama Society Disgusts Me, Advertising Sickens Me, Computers Make Me Puke. Delita, la sociedad, ¿no? Me disgusta, la publicidad me pone enfermo y los ordenadores me hacen vomitar. Efectivamente, este puede ser uno de los temas más crudos, ¿no? En cierto modo, ¿no? Del disco. Pues con este temazo despedimos a The Diesel 2 y yo estoy enseguida con vosotros con alguna novedad más y más historias desde aquí, desde Irola Irratia. No se muevan. Es que ricasco. Eso, regati. Qué bueno, sí señor. Ay, Ahí hemos estado de charla con The Diesel Dogs desde Madrid esta tarde-noche en la Sala Rocket de Bilbo junto a Pomeray, ¿eh? Un concierto muy recomendado para esta tarde. Bueno, pues después de esta charla, que ha sido quizás más breve que no que solemos hacer normalmente, vamos a seguir disfrutando de alguna cosa más, más local, más cercana, en este caso novedad de una banda de Mundaka, y una banda con un pasado remoto, con una primera etapa tan lejana como que allá por finales de la década de los 80 ya estaban funcionando, jóvenes, y se llaman The Qué. El grupo se llama The Qué. A los más viejos del lugar quizás les suene. No sé muy bien cuánto tiempo estuvieron en activo, ni siquiera tengo claro, creo que podrían haber grabado en su momento, en aquellos años, alguna demo, alguna maqueta. El caso es que desde hace un tiempo el grupo está reactivado, digamos, ¿no? Está reactivado y dando pasos. Y el paso más importante que han dado en los últimos tiempos más recientes es grabar un disco. Un disco homónimo de qué. Artículo en inglés y qué con K. Y bueno, pues han reunido viejas canciones de su primera etapa ochentera junto con temas más recientes para sacar un CD con 10 cortes. Luego os comentaré alguna cosilla más de esta banda de Mundaka y el disco que grabaron el pasado 2023, en el mes de julio. Lo grabaron aquí cerquita, en los estudios, en Pukat Sound Studios, con Mikel Beavs a los mandos, el mítico Mikel. Ahí grabaron de qué estas 10 canciones. Y el disco se abre con un rock and roll titulado Animales, que puede ser una buena carta de presentación, ¿no? Vamos. ¿De qué? Ay, qué bien entra esto, qué bien entra esto. ¿Son de qué? Desde Mundaka. Rock and roll. Hay un par de temas en euskera también dentro de entre estas 10 canciones. El resto, pues, en castellano. Temas que hablan de cosas también, bueno, pues sociales y cosas que hay que tener presentes y recordar, como por ejemplo el bombardeo de Guernica. O los tiempos de la heroína, bueno, cosas también más personales, no sé, El disco, desde luego, entra muy bien, porque tiene una carga de melodía muy chula. Melodías, estribillos, rock, algo de punk rock también. No sé, está muy bien. Esto que está sonando de fondo se titula Tú No. Le vamos a dar, para que lo escuchéis desde el inicio, ¿Son de qué? Estamos escuchando y presentando este primer disco de Mundaka Quinteto, con viejos componentes de la banda junto a gente, digamos, nueva en la formación. De hecho, han tenido que hacer algún cambio recientemente, y el caso es que ellos ya están con intención de ajustar bien todo y empezar a presentar el disco en directo. Tienen algunas fechas ya, luego os las comento. Pero vamos a seguir escuchando más temas de este disco, que han editado en CD, una autoedición. Y ya os digo, con 10 canciones que entran muy bien. Me gusta mucho todo el rollo que lleva. El rollo que lleva la voz también de Gary está muy, muy bien, ¿no? Tiene ese gancho, tiene ese rollito, ¿cómo decirlo? Un poco canalla y pendenciero. Escuchamos No Puede Ser. Vamos a darle a No Puede Ser. Ahí están, ¿de qué? Por la base. señor, temazos que entran muy bien, muy bien. Buenas, buenas melodías, temas bien, bien currados, bien empastados. Vamos a escuchar Guernica, el tema que cierra el disco, es una de los, una de las dos canciones en euskera. Y ahora enseguida miro a ver que creo que tenía por aquí las fechas de esas presentaciones en directo, escuchando Guernica. Este es el sonido, este es el sonido de la banda de Mundaka, de Ke, este quinteto rockero que, bueno, han presentado este disco, están presentando este disco con 10 canciones, conciertos, tienen 3 fechas a la vista, empezando por el 20 de abril, que estarán en Guernica, en un garito que no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, podéis estar un poquito atentos, ellos tienen su página de Facebook y su, y bueno, y por ahí os podéis informar más, ya lo recordaré yo. también con la intención de que venga por aquí la banda a presentarnos y a charlar un rato de este proyecto. Luego tienen el 4 de mayo, estarán en Bermeo, en Beleza Malandra. Y luego el 11 de mayo, en principio, parece que también tienen bolo en Chiverri Taberna en Urduliz. ¿Y estos son de qué? Bueno, pues ahí ha quedado un poquito la presentación de este primer trabajo de la banda. Grupo reactivado después de aquella primera etapa de los 80 y tal. Y ya iremos investigando un poquito más. O bueno, sobre todo la idea es que vengan aquí y nos cuenten todo y más. Vale, pues continuamos. Vamos con novedad también cercana. El primer álbum de Gurs, de este tal de bilbaíno, que bueno, ya creo que tenían anteriormente un EP, ¿no? El EP que publicaron. Y ahora pues ya un disco, un álbum de 12 pulgadas con 8 temas. De Gurs, y vamos a escuchar 2-3 temitas. Empezamos con esto que se titula y que abre No Retorno. Tremendo. Estamos escuchando a Gurs con su primer álbum, Guerra en Bizigara. Estos volverán. Yeah. Vaya cómo suena esto, ¿eh? Tremendos Gurs, el cuarteto de Bilbo, con este Guerran Bizi Gara, edita el sello francés Symphony of Destruction. Escuchamos una tercera canción, da título al disco Guerran Bizi Gara. Ahí dejamos el sonido crudo. Epa, el sonido crudo de esta banda Gurs con su primer. Su primer álbum, ¿no? Después de publicar aquel EP. Y. A ver, que no me quiero perder. Vamos a escuchar ahora una cosita de esta banda que ya presentamos, Donostierras, Dosis Grey, con su disco Vamos Adelantando, su debut, disquillo que publicaron en CD, creo que con 8 canciones, y esto se titula Un Hombre Corriente. ya siento mala vida. Yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cállate atrás mi corazón, dime tú por qué todo yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cállate atrás mi corazón, dime tú por qué todo yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tú me estás dando. Ahí os he dejado con un par de cositas, un par de versiones a cargo de lo que es la primera MDH Mala Vida de Mano Negra, en este caso en directo era la versión, y esto que acaba de sonar, Mundo Matadero, Voy a por ti, ¿no? El tema original de X-Rides Peace. Y bueno, pues ya despidiendo el programa, despidiendo el programa, y lo vamos a hacer, venga, con otra versión a cargo en este caso de... ya lo he perdido, si lo tenía por aquí. A ver, de Tribu X, esta banda, creo que eran de Madrid, o bueno, no lo tengo muy claro, pero es el mítico tema El Tren del Leño. Y con esto despedimos este asesino, el Rock and Roll 9 de marzo, donde hemos tenido charla, invitados a The Diesel Dogs, que tocarán dentro un ratito en la sala Rocket de Bilbo junto a Pomeray. Ahí hemos estado presentando también alguna novedad, Scanners, De Qué, Gurs, y nos vamos. Hasta la próxima semana, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, Tribu X, El Tren. Agur. Cuando va a parar y se encontró.